Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 50 minutos y seguimos hablando de libros, porque hoy es martes y, como hemos dicho antes, ¿dónde nos vamos? A la biblioteca, claro que sí. Tenemos al otro lado del teléfono a Melke Lator. Buenos días, Melke. Hola, buenos días. Que nos tenías muy abandonados, que hace mucho que no hablamos contigo. Sí, sí, la verdad es que sí, que hacía tiempo, sí. Bueno, ¿qué tal han estado todos esos talleres de los peques? Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Hemos tenido de todo. Hemos hecho guitarras, instrumentos musicales varios, hemos tenido talleres de relajación, de terapia postural, muy bien, todo muy bien. Si es que se lo pasan fenomenal nuestros chicos en la biblia, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, intentamos y procuramos que sea así. Bueno, llega el verano. Sí, se nos acaban las actividades, pero no las proposiciones. Honestas y deshonestas. Sí, bueno, aquí en la sala infantil, bueno, pues terminamos ya nuestra programación habitual, pues nuestros cuentacuentos y nuestros talleres, porque bueno, ya los niños ya demandan otras cosas, pues un poquito más de relax, más descanso, más piscina, que vamos, los niños y los grandes, lo de la piscina hoy, porque hace un calor horroroso. Claro, ¿vamos a seguir teniendo biblia en la piscina? Pues no lo sé. No se sabe todavía. Este año no lo sé, no te sé decir. Ya. Ahí me pillas porque no lo sé. Uh-huh. Pero nosotros sí, nosotros estamos, vamos, con las puertas abiertas de par en par para vamos. Que nos vengan a visitar. Que si no se puede recoger el libro en la piscina, que no pasa nada, que nos damos un paseíto hasta la biblioteca y lo recogemos en la biblioteca, ¿verdad? Efectivamente, además aquí con nuestro maravilloso aire acondicionado se está estupendamente. Y esas así salas de sí. Lectura que hay tan buenas. Sí, sí. Uh-huh. Así que además, yo os voy a contar de la sala infantil, pero también sé que mis compañeras de la sala de adultos también vamos a sacar todos un montón de novedades para este verano. ¡Qué bien! Así que nada, una razón más para venir a la biblioteca. Pues genial. A ver, para los peques, ¿qué nos vas a proponer? Pues para los peques tengo, bueno, hay mucho. Nos hemos puesto como locas y hemos dicho, este verano hay que sacar libros nuevos a punta pala. Uh-huh. Y nada, bueno, estamos decorando la sala como si nos fuéramos por ahí al Caribe con los piratas. Con palmeras y cocosteros y todo. Tenemos hasta nuestro propio barco pirata. Qué bien. Nuestras banderas piratas, nuestro mapa del tesoro, lo tenemos ya casi casi todo preparado. Y nada, y con un montón de recomendaciones y de novedades para que vengan todos los chavales, desde los 3 años hasta los 14. Tenemos uh-huh. cosas nuevas. Qué bien, pues ya saben, niños, este año somos piratas. Somos piratas, sí, sí, sí, sí. Y bueno, estos piratas que vienen del Caribe nos han traído pues libros nuevos. Tenemos para los más pequeños, de 3 a 6 años, hemos traído cosas como, no sé si seguro que alguna mamá o algún papá le suena a Elmer, el elefante multicolor. Hemos traído varios libros nuevos sobre Elmer, este elefante que es diferente a los demás, pero que bueno, que le aceptan como uno más, es así que de cuadritos de colorines, y siempre, siempre, siempre le pasan muchas aventuras y conoce a muchos animales de la selva. El típico que siempre se mete en líos, seguro. Sí, sí, es bastante traviesillo. Elmer sí, es muy travieso, sí. Pero son los más listos. Pues sí, sí. Luego, además, siempre el libro termina con, no moraleja, pero sí que alguna enseñanza se puede sacar. Uh-huh. También tenemos el pequeño Lupo, que es un lobo, un lobito chiquitín, que nos va a enseñar a decir la hora. Que eso es importante. Es un libro además muy divertido. ¿Sí? Es muy difícil aprender a decir la hora. Es muy difícil. Por eso este libro, con el pequeño Lupo, viene un reloj con sus manillas para que los niños puedan manipularlo y poner las horas que se van detallando en el cuento. Ah, qué bien. Entonces, si Lupo se levanta a las 8 de la mañana para desayunar, pues ponemos con las manillas las 8 de la mañana. ¿Que Lupo se va a comer a las 3 o a las 2? Pues ponemos las 2 o las 3. Entonces es muy muy visual, porque tiene ese relojito que les ayuda a los niños a de efectivamente pues poner las manillas en la posición correcta. Qué bien, qué bien. También, bueno, nos vamos a ir de vacaciones con el ratón cartero. El ratón cartero va a dejar por unos días su cartera con todos esos paquetes y esas cartas, va a coger a la familia y se va a pegar, bueno, una vuelta al mundo espectacular en un álbum estupendo, de estos de tamaño grande, muy, muy, muy ilustrado, muy bonito, muy bonito, muy divertido. Y nada, y nos vamos a dar una vuelta con él por todo el mundo, casi, casi. Qué maravilla, qué maravilla, qué ganas tengo de viajar. Y yo también. Además, también lo podemos hacer con una abeja. Tenemos el álbum que se titula así, tal cual, Abeja, y bueno, pues la abeja va volando, conociendo, bueno, pues a sus vecinos, conociendo flores, esta me gusta más, esta me gusta menos. Entonces, bueno, pues podemos dar una vueltecita por el campo también, refrescante, con nuestra amiga la abeja. Todos estos libros que estoy describiendo son para niños, pues eso, 3, 4, 5 años. Sí, de los peques que empiezan a leer. De los peques. Claro. Y de esta franja de edad, pues yo quisiera recomendar tres especialmente. Uno que se titula El árbol de la escuela, que yo sé que, bueno, eso de hablar de escuela en verano da un poquito así de mal rollo, pero bueno, es muy bonito porque es un libro que trata de un arbolito que nace en medio del patio del recreo, y nadie le hace mucho caso hasta que un niño se fija en él, le va dando cariño, lo va cuidando, el árbol se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, hasta que luego es el árbol el que con sus ramas y su tronco ofrece a los niños una posibilidad de juego. Porque, bueno, pueden hacer allí su casa en el árbol, claro, cuelgan un columpio, entonces digamos que es, bueno, devuelve el favor. ¡Qué bonito! Luego otro que se titula El viaje, que es la historia de una familia que tiene que abandonarlo todo porque su país está en guerra. Y nada, y tienen que viajar y viajar y viajar hasta que llegan a un sitio seguro. Es un cuento un poquito duro. La verdad es que las ilustraciones están muy bien porque sí que se adecuan bastante a la edad a la que va dirigido, que son 5 o 6 años, y tiene un final feliz. Bueno, eso es lo más bonito del libro, que tiene un final. Sí, porque lo demás, desgraciadamente, es la realidad de muchos niños. Sí, sí, sí. Y luego hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que se titula El niño semilla, que trata de un granjero, bueno, un día un granjero pues va a sus tierras, ¿no? Y se encuentra con un bebé que no sale de dónde sale, pero ese bebé es verde, es mitad persona, mitad planta. Entonces, bueno, este granjero que se llama Barley, pues se queda con este bebé porque le parece un encanto, y la verdad es que el que coja el libro y lo lea se va a quedar impresionado con las ilustraciones, y bueno, pues se queda con el bebé. Y a partir de ahí, bueno, pues pasarán una serie de acontecimientos y de cosas que tendrán que averiguar todos los niños que quieran venir a cogerlo aquí a la biblioteca. Pues si te parece, Melke, con esas tres propuestas nos quedamos, porque nos quedamos sin tiempo también. Muy bien, pues me parece estupendo. Pues muchísimas gracias y que pases un fantástico verano. Pues nada, igualmente a todos vosotros. Hasta pronto. Venga, adiós.